donde penetra este agua lo sanea todo y la vida prospera en todas partes donde llega el torrente. Este versículo del libro de Ezequiel se refiere al agua que emana del templo. Y lo que hemos leído es la medicina para todo, para todas las enfermedades del alma, para todos los sinsabores, tristezas, debilidades, vicios. Donde penetra este agua, lo sanea todo. Y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Es la medicina para todo, el agua viva. El agua viva. El agua viva entra en el alma y entonces nacen en el alma árboles que producen frutos. Los frutos son las buenas obras. No cae este agua para que quede todo humedecido y nada más. El agua entra en el alma para producir frutos. Y los frutos son las buenas obras. Sería signo de que algo funciona mal el que uno recibiera mucho este agua leyendo la Biblia, haciendo oración, etcétera, y no tuviera frutos de buenas obras. Tú que estás en contacto con Dios, que hablas con Él, que ¿cómo es que no produces buenas obras? Buenas obras para Dios, para el prójimo y para uno mismo. Para Dios, adorándole, glorificándole, para el prójimo, ayudando al prójimo en tantas y tantas formas y maneras, para uno mismo. También uno mismo puede hacer obras buenas, cuidando el cuerpo, haciendo ejercicio, comiendo lo que es adecuado, en fin, todo aquello que es referente a nuestro cuerpo y nuestra alma y que debemos cuidar, así como cuidamos al prójimo. Estos tres tipos de frutos buenos nacen de ese agua viva y están interconectados. Son como ramas distintas de un mismo árbol. No podemos sembrar solo un árbol. Las ramas están interconectadas y entre ellas los frutos salen del árbol. El prójimo, uno mismo, Dios. El agua llega a las raíces y aunque son ramas distintas, sin embargo, todo nace de ese agua de la oración, de la contemplación de Dios. Así que tú, sea quien seas que me estás escuchando, recuérdalo. Este agua lo sanea todo y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Sean cuales sean tus problemas, ve al agua viva en la palabra de Dios, en la oración, en la contemplación de Dios, hablando con Él, y allí, con este agua, verás cómo empieza a verdear toda la superficie de tu alma.